Porque suceden cosas en las Sierras Chicas y es importante contártelas. Así es, porque se va a estar desarrollando una jornada presencial denominada Herramientas, Actores y Responsabilidades en torno al cuidado del patrimonio arqueológico indígena en las sierras. Esto es de la mano, bueno, de la Universidad Popular de Río Ceballos, en conjunto con Pablo Reina, que es de la comunidad Timoteo Reina del pueblo Comechingón. Y ya lo tenemos del otro lado, justamente a Pablo, para que nos cuente un poco de esta iniciativa. Buenos días, Pablo, te saludamos. Hola, Karina. Hola, Adrián. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, mejor ahora que está un poquito más fresco, ¿no? Sí. Pablo. Sí. Bueno, sí, decime. Contanos, ¿de qué se trata esta jornada que van a estar realizando? ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Con qué fundamento? Bien, y bueno, desde hace unos años, aproximadamente unos 10, 15 años, nosotros estamos notando que en el territorio de Sierras Chicas y también en el Valle Punilla y en Parabachasca está habiendo una avanzada por parte de los actores inmobiliarios, por parte de rutas, y también proyectos turísticos, de canteras, etcétera, que están poniendo en riesgo todo lo que generalmente se conoce como patrimonio arqueológico. Y en ese sentido estamos viendo muy preocupados desde las comunidades que se está avanzando, bueno, y que se está poniendo, se corre el riesgo de que morteros, conanas, pircas, cazapozos, corrales que tienen 2.000, 3.000, 500 años, etcétera, sean destruidos. Entonces, en ese sentido, han surgido en diferentes puntos de lo que son las Sierras Chicas, muchos grupos de vecinos autoconvocados, incluso las comunidades indígenas que estamos reclamando para que los estados en sus diferentes estratos, ya sea comunal, municipal, provincial o nacional, tomen cartas en el asunto y apliquen las leyes que cuidan el patrimonio, porque lo que estamos viendo muy preocupados es que estas avanzadas de empresarios, inmobiliarios, rutas provinciales, etcétera, pueden terminar de un día para el otro, ¿sí?, con construcciones que tienen miles y miles de años. Uh-huh. Y es en ese sentido, en ese marco, que desde la Universidad Provincial de Río Ceballos, en conjunto con el Centro Vecinal de Colanchanga y también articulando con otros municipios, bueno, se va a llevar adelante esta jornada. Bueno, la idea ahí es reflexionar, bueno, cuáles son las responsabilidades, quiénes son los actores, cuáles son las herramientas que tenemos para defender lo que comúnmente se llama patrimonio arqueológico, pero que desde las comunidades también estamos poniendo en tensión esa idea de patrimonio arqueológico, porque entendemos que lo que a grandes rasgos es patrimonio arqueológico, para nosotros son lugares de memoria, son lugares ancestrales y sitios sagrados. Uh-huh. Pablo, hablando de estas reglamentaciones que existen a nivel seguramente provincial y nacional que protegen estos espacios, ¿cuáles son o qué marco le podemos dar a esta reglamentación? Y ahí, acá tenemos un grave problema, que es lo que vamos a charlar el día jueves cuando se haga esta actividad, y creo que me parece que bueno, es algo que como sociedad tenemos que empezar a debatir. Tenemos una contradicción en lo que es el derecho, porque tenemos, por ejemplo, una ley nacional como la 25.517, que es la ley que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico, una ley provincial también que adhiere a la 25.517, pero que pone en manos del Estado el resguardo, la tenencia, incluso la propiedad de lo que se considera patrimonio arqueológico de sociedades extintas. Y por otro lado tenemos lo que es el derecho indígena. El derecho indígena garantizado por la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Ley 24.071, etcétera, que dice que esos restos, entre comillas, de sociedades del pasado, en realidad tienen que estar custodiados por las comunidades indígenas. Entonces ahí tenemos una gran contradicción, ¿sí?, que bueno, es necesario aclarar, es necesario pensar, ¿sí?, y en ese mismo sentido, ¿sí?, hay que ver de quién es el patrimonio, ¿sí?, para quién se los resguarda y quiénes son los pueblos interesados en ese sentido, porque generalmente lo que se piensa es que existe un solo pueblo, que es el pueblo argentino. Uh-huh. Pero también existen y existimos naciones que somos preexistentes al pueblo argentino, y en ese sentido, bueno, hay todo un debate que nos tenemos que dar como sociedad de acá hacia el futuro. Uh-huh. Y sobre todo también la presencia del Estado, como vos bien decís, no necesariamente tiene que ser un Estado nacional, sino que también puede ser provincial, municipal, que va a respetar esos derechos. Y lo hemos visto, lo hemos seguido también desde acá, desde Radio Nexo, con la familia López, ¿no? Con esta avanzada de un sector privado que no solamente era una avanzada territorial, sino también una avanzada sobre sus derechos y con mucha violencia. Sí, con mucha violencia. En el caso de la familia López, que es de acá, de Sierras Chicas, de la localidad de Candonga, que es la comunidad de Pluma Blanca, ellos también no solamente han estado asolados lamentablemente por estos emprendimientos y han sufrido mucha violencia, sino que ellos están resguardando lo que es un sitio arqueológico. Cuando hablamos de sitio arqueológico, son esos sitios que han sido declarados por la provincia como materialidades tangibles, algunas veces intangibles, ¿sí? Que dan cuenta de las sociedades del pasado. Y acá, en el caso de Pluma Blanca, ellos están con un cementerio, tienen pircas, tienen conanas, y en ese sentido también, cuando se avanza sobre el territorio, se está poniendo en riesgo todos estos legados ancestrales. ¿Por qué crees que el gobierno no actúa en defensa de los derechos de las comunidades originarias? Y la lectura más sencilla es que el gobierno a veces, o quienes ocupan el gobierno, están en connivencia también con los sectores empresariales. Uh-huh. Eso lamentablemente es lo que nos... Es decir, hay una unión entre el poder político y el poder económico, y eso, bueno, lamentablemente hace que no vivamos en sociedades que sean democráticas, hace que uno piense que no existe la real separación de poderes, que no existe una diferenciación entre lo que es las políticas públicas y las políticas que favorecen a los empresarios. Entonces, en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer desde las comunidades y con estas jornadas y también vecinos autoconvocados es que se cumpla la legislación, nada más y nada menos. Tenemos todas las normativas habidas y por haber. Argentina, en ese sentido, es uno de los países de avanzada con respecto a la cuestión del derecho indígena y la cuestión patrimonial, pero no se cumple. Uh-huh. Así que, bueno, ahí la lectura que uno puede hacer es esa, lamentablemente. Uh-huh. Otra, ya la última, Pablo, pero me da la sensación que en este último tiempo se están poniendo al frente o se está visibilizando realmente las comunidades originarias de que tenemos acá en la provincia de Córdoba, ¿no? Digo, no hace falta remontarse a la historia para saber su existencia y para que, por supuesto, puedan ser sus derechos no vulnerados. Pero me da la sensación que en el último tiempo se está comenzando a visibilizar más. Lo digo porque se están empezando a mover también vecinos autoconvocados. Bueno, ustedes el año pasado realizaron también una movilización en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Se sienten quizás más protegidos, más amparados, más allá de la ausencia del Estado? Sí, más protegidos, más amparados por la legislación. Y como vos bien decías, Karina, en los últimos años hay un proceso que desde la antropología se le llama proceso de reemergencia étnica. La emergencia étnica que no se da solamente en la provincia de Córdoba, sino que se está dando a nivel nacional y a nivel incluso a nivel continente americano. Las personas, las familias están retomando prácticas ancestrales, están a partir del recuerdo, de las memorias, ¿sí? Entendiendo que la identidad es una construcción, están volviendo a nombrarse, estamos volviendo a nombrarnos como parte de los pueblos indígenas ancestrales porque está... es algo real que está en nuestras familias, que nos lo han contado, y eso ha hecho de que en el último tiempo existan procesos de comunalización, es decir, de formación de comunidades indígenas, ¿sí? Que hunden sus raíces en estas cuestiones ancestrales. Y en ese sentido, en la provincia de Córdoba, nosotros estamos viviendo algo muy, muy lindo. El año pasado, como bien vos nombrabas, en septiembre hicimos una caminata por el centro de Córdoba, fue algo inédito, 30 comunidades caminando, 3.000 personas, ¿sí? Pidiendo que se cumplan toda la legislación que nos protege, y si bien bueno, se está avanzando sobre los territorios, nosotros sentimos en ese sentido, y volviendo a tu pregunta, que estamos fuertes, ¿no? Estamos fuertes, estamos tratando de caminar unidos, y bueno, con un poquito ahí de más claridad con respecto a lo que está sucediendo. Uh-huh, sin duda que sí. Pablo, queremos agradecerte por este rato con Radio Nexo. La verdad que siempre es bienvenido escucharte y también conocer otras realidades y seguramente, bueno, nada, hacer fuerza también desde este espacio para con la lucha de la comunidad de Sierras Chicas. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande a Adrián y Cari. Gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo. Chau, chau. Hasta ahí las palabras de Pablo Reina. Bueno, Pablo Reina es uno de los organizadores de este encuentro junto a la Universidad Popular de Río Ceballos y el Centro Vecinal de Colanchanga, con una actividad TUCU, que es una jornada presencial destinada a conocer herramientas, actores y responsabilidades en torno al cuidado del patrimonio arqueológico indígena en las sierras, pero que va más allá, ¿no?, de lo que se denomina, como decía Pablo, patrimonio arqueológico. Son espacios de la memoria y este territorio, de los pueblos. Sí, sí, es mucho más que eso, ¿no? Es un lugar de, son lugares de identidad. Y nada, la identidad es el todo para el ser humano y para los pueblos, ¿no? Así que muy importantísimo. Y nosotros, cuando tenemos la oportunidad, charlamos con las comunidades para dar cuenta de su existencia también y validarlas, ¿no? Es muy importante estar atentos a los sucesos que ellos se realizan. En este caso es esta actividad, en otros casos denuncia, bueno, lo que sucede con la familia López y su territorio, con violaciones inclusive, bueno, tremendas situaciones que hay que acompañar desde la comunicación para que, bueno, empezar a validar estas cuestiones y que la sociedad sepa que están, existen y que también son parte de nuestra tierra. Sí, visibilizar también sus luchas que por tantos años estuvieron escondidas. Así que se celebra que se empiecen a abrir y a generar estos espacios. Recordemos, el encuentro va a ser mañana jueves 20 de enero a las 17:30 horas en Mortero de Colanchanga, que es al lado del Vado. Ahí va a ser la jornada de concientización, vamos a decirlo. 19 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. La Turca me manda un video ahí explicativo. Listo, no te necesito más, ¿sabes? Para por cambiarle la... Ya está. Está todo solucionado. ¿Cómo sería eso? Tengo un video explicativo ahí de cómo cambiar la hora. Ya está, sencillo. No, Turca. Ya está. Pero Turca. Ya está. Solucionado, mira. Pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas.